otra superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. El Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Seguía la pista del asesino de Sir Frederick, el bondadoso anciano amigo de Calimán, quien esa misma noche fuera cobardemente asesinado con un puñal clavado en su pecho y que fuera víctima a la vez del robo de la valiosa Esmeralda Romanov que esa noche iba a vender a Calimán. La Esmeralda Romanov, sobre la que pesaba una extraña y terrible leyenda de que todo aquel que la poseyera sufriría una muerte violenta. Con el asesinato de Sir Frederick se cumplía una vez más la leyenda, pero Calimán estaba dispuesto a atrapar al culpable. Siguiendo la pista encontrada en el jardín de la mansión donde fuera asesinado el anciano, Calimán había llegado hasta el lado oeste de Londres, en cuyos suburbios se encontraba el barrio de Fulton Eagle, donde se hallaba un parque de diversiones y juegos mecánicos. Calimán había encontrado en el jardín el boleto de entrada a dicha feria, así como las huellas de pasos de un hombre que cojeaba de la pierna derecha. Poco antes de la una de la madrugada de aquella misma noche, Calimán y el pequeño Solín descubrían al sospechoso. Ahí estaba un hombre que arrastraba penosamente la pierna derecha, extremadamente alto y delgado. Era el mismo que habían visto esa mañana desde el club cuando se entrevistaban con Sir Frederick. Aquel hombre llamado el Gran Mortimer, el rey de los cuchillos, era dueño de una mísera carpa en la que demostraba su maestría a lanzar cuchillos con los ojos vendados. Y Calimán se disponía a derrotarlo. Ha logrado un tiro magnífico, amigo mío. Clavó usted el cuchillo a escasos milímetros del centro del blanco. Digamos que fue un lanzamiento tan perfecto como el de esta noche, cuando un anciano murió con un cuchillo clavado en el pecho. Mortimer avanzó furioso hacia Calimán y dijo quedamente, mordiendo las palabras: oiga, ¿de qué diablos habla? Del asesinato de un hombre cometido por alguien que sabe tirar cuchillos con gran precisión. Trata de decirme que... Permítame, yo... amigo mío, permítame. Solo trato de intentar derrotarlo. Según las reglas del juego, yo también debo vendarme los ojos y tratar de mejorar su tiro. Bien, hagámoslo. Ante la mirada interrogante de Mortimer, Calimán se cubrió los azules ojos con la venda. Luego, extendió su recia mano donde Mortimer tenía que colocar el cuchillo. Mis ojos están perfectamente cubiertos por la venda. Ahora, ¿debe usted el cuchillo? Gracias. Tal vez se logre derrotar al gran Mortimer. Tumbe el cuchillo y acabe de una vez. Gracias. Trataré de superar su tiro. Lentamente Calimán levantó la mano que sostenía el cuchillo. El grupo de espectadores guardó silencio y Calimán lanzó con fuerza el arma. ¡Oh, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Calimán! golpe justo en el centro. ¡Maldito sea! El cuchillo lanzado por Calimán estaba clavado justo en el centro del blanco. Había derrotado a Mortimer. Calimán apartó la venda de sus ojos y miró burlón a su adversario. Tuve suerte. Tuve suerte para superarlo, amigo mío. Lo siento de ver. Bien, acabemos de una vez. Le entregaré su premio. 5 libras esterlinas al ganador. Preferiría otra clase de premio. Digamos, una hermosa esmeralda. ¿Qué dice? ¿Una esmeralda? ¿Y de dónde voy a sacar yo una esmeralda? Una esmeralda que fue el móvil del asesinato de Sir Frederick esta noche. Una esmeralda que usted debe saber dónde está. Pero ¿de qué le habla? ¿Quién es usted? Mi nombre es Calimán. ¿Y qué es lo que espera de mí? Su confesión. La confesión de un cobarde asesino que ha cometido esta noche el peor de los crímenes en la persona de Sir Frederick. Un cobarde asesinato por robar una esmeralda. No, no sé de qué habla. Lárguese de una vez. Vamos, lárguese, o llamo a la policía. ¿De veras lo haría? La policía se interesaría en usted, porque da la gran coincidencia que el cuchillo con el que fue asesinado el anciano es exactamente igual a los que usted usa. Sí, a la policía le iba a interesar mucho este detalle. ¡Lárguese de una vez! El juego ha terminado. Es hora de cerrar mi carpa. No. Vamos, ustedes, ¿qué esperan? ¡Vamos! ¡Largo! ¡Se acabó la función! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Retírense de una vez! ¡El gran Mortimer está cansado! ¡Vamos! ¡Largo de aquí todos! ¡Vamos, vamos! Mortimer estaba nervioso e iracundo. Arrastrando la pierna derecha, se movía por la plataforma de madera, obligando a todos los espectadores a retirarse. Hasta que únicamente quedó a solas con Calimán y Solín. ¿Todavía están ustedes aquí? ¿Quieren que los eche a golpes, malditos? Mortimer, usted dejó las huellas de sus pisadas en el jardín. ¿Qué dice? Eso es una prueba definitiva para la policía. ¡Maldito! ¡Ahora le voy a dar una lección! Mortimer lanzó un puñetazo hacia el rostro de Calimán, pero el hombre increíble asió con fuerza tremenda el brazo del iracundo Mortimer. ¡Cuidado! Cuidado, amigo Mortimer. No intente siquiera ponerlo encima. Soy más fuerte que usted. ¡Suélteme! ¡Me rompo el brazo! Y musculosa mano de Calimán se cerraba como tenaza de acero presionando el brazo de Mortimer. Sus azules ojos miraban intensos a aquel hombre que gemía de dolor. ¡Oh, que me rompe el brazo! ¡Déjeme! Usted solamente puede matar a indefensos ancianos, atacarlos desde las sombras del jardín lanzando sus cuchillos. Yo no sé de qué me hablan. ¡Déjeme! ¡Me rompe el brazo! Sí, perdóneme, amigo mío. No es con la violencia como haré que usted confiese su delito. Ya está usted libre. Calimán, ¿quién diablos es usted? ¿Un policía? No, amigo Mortimer, es simplemente un amigo del hombre que murió esta noche. Yo no sé de qué habla. En mi vida oí ese nombre. Ahora déjeme en paz. Es tarde y debo marcharme. ¿Cree que le será fácil escapar? Si no pienso escapar, no hay pruebas de que yo haya cometido un delito. Escuche un consejo, amigo. Apártese de mí. Aléjese lo más posible. Recuerde que soy muy hábil con los cuchillos. Buenas noches. Espere, Mortimer. ¿No se olvida usted de algo? ¿Qué? Las 5 libras esterlinas. Recuerde que lo derroté. Bien. Ahora lo pagaré. Aquí tiene usted las 5 libras. Los Pero no volver a verlo nunca. Se equivoca. Nos volveremos a ver. Esta noche iniciamos otro juego, amigo. Más peligroso que lanzar cuchillos entre las sombras. Esta noche se inicia entre nosotros el juego de atrapar a un asesino. Y le aseguro que volveré a derrotarlo y cobraré una apuesta. Su detención por homicidio. Déjeme en paz. Déjeme en paz o se arrepentirá. Se arrepentirá, digo. Mortimer se alejó entrando a su carpa. Luego apagó las luces y Calimán y Solín quedaron solos en la semioscuridad. Calimán, ese hombre estaba nervioso. No hay duda que está complicado en el asesinato de Sir Frederick. ¿Por qué no dejaste escapar, señor? Es mejor así, Solín. Hubiera podido obligarlo a confesar plenamente, pero tal vez su cómplice escaparía. ¿Cómplice? ¿Crees que Mortimer tenga un cómplice? Oh, por supuesto. Mortimer es demasiado tonto e impulsivo para planear un asesinato de esta naturaleza. Mortimer solo cumplió órdenes de alguien mucho más inteligente y astuto. ¿Vamos a seguir a Mortimer? Por supuesto. He logrado amedrentarlo. Está nervioso y tratará de liquidar este asunto cuanto antes. Es probable que nos lleve hasta donde está su cómplice. Recuerda que es muy hábil lanzando puñales, señor. Sí, sí. Y debemos estar prevenidos a todo. Ven, ven conmigo, Salim. Busquemos el lugar adecuado desde donde podamos vigilar a Mortimer. Es la una de la madrugada y será interesante saber qué es lo que hará Mortimer ahora. Sígueme. Sígueme, Salim. Sí, señor. Calimán descendió ágil de la plataforma de la carpa y se alejó hacia la multitud que lentamente iba abandonando aquel parque de diversiones. Eran la una de la madrugada y 10 minutos. El parque de diversiones estaba solitario. Todos los visitantes se habían marchado. Las luces multicolores de los juegos mecánicos se apagaban poco a poco y un viento suave levantaba la basura y papeles esparcidos en aquel amplio lugar. Los juegos mecánicos estaban inmóviles. Bajo las sombras de la noche semejaban gigantescos monstruos de acero que dormían y una sombra se deslizaba cautelosamente. Mortimer avanzaba entre las sombras, arrastrando penosamente su pierna derecha. Su extremada delgadez y estatura se acentuaban entre las sombras. Mirando hacia todas partes para ver si no era vigilado, avanzaba hacia uno de los juegos mecánicos sumido entre las sombras. Pero unos azules ojos vigilaban cada uno de sus movimientos. Ahí va nuestro amigo Mortimer, ¿eh? Ah, sí. Se dirige hacia aquella torre, donde hay un juego mecánico. Es un avión o algo parecido. ¿Qué intenta hacer, Calimán? O tal vez va a reunirse con su cómplice. Vamos tras él, Solín. Vamos. Pero ni un ruido, ni una voz. Recuerda que maneja los cuchillos como un demonio. De la madrugada con 15 minutos. El parque de diversiones se hallaba en penumbra y solitario. Mortimer avanzaba sigilosamente hacia uno de los juegos mecánicos que permanecían inmóviles y a oscuras. Se trataba de una torre de acero de 30 metros de altura aproximadamente, sostenida por dos cables de acero que afirmaban su posición vertical. De lo alto de aquella delgada torre de acero colgaba otro mecanismo a manera de gigantesco péndulo que sostenía en el extremo algo parecido a un avión de guerra. uno de tantos juegos mecánicos que hacían la alegría de los visitantes que abordaban la estrecha cabina para sentir el vértigo de la altura y velocidad. El mecanismo estaba apagado. Bajo las sombras de la noche, la gigantesca torre semejaba a un gigante delgado con un solo brazo a manera de péndulo que sostenía un gigantesco puño de acero. Mortimer llegó hasta la base de aquel artefacto y dijo en tono interrogante: Señor Smith, señor Smith, ¿está usted ahí? Tarde a nuestra cita, Mortimer. ¿Dónde está usted? De entre las sombras avanzó aquel hombrecillo regordete que sostenía sobre el antebrazo un paraguas con empuñadura de oro. Sus ropas negras se confundían con la noche y solo sus ojillos casi escondidos bajo sus gruesos párpados brillaban intensamente al acercarse a Mortimer. Llegas exactamente 15 minutos tarde, Mortimer. Me causa fastidio la impuntualidad. Oh, señor Smith, perdóneme usted. Sobran las disculpas, Mortimer. Bien, bien. ¿Tienes el objeto? ¿La piedra verde? Pues sí, la piedra verde. ¿La traes contigo? Es una esmeralda. Una esmeralda muy valiosa, ¿verdad? No, te equivocas. Simplemente... Es una joya que vale mucho dinero, lo sé. Vale una fortuna. Solo por algo que vale mucho dinero, usted me ordenó matar al viejo. Usted me engañó, señor Smith. Me dijo que una piedra verde sin valor alguno, una piedra que usted quería obtener por razones sentimentales. Sí, me engañó, señor Smith. Terminemos este asunto, Mortimer. Dame esta piedra y te daré tu dinero. ¿Cuánto? Lo que hablamos. 50 libras esterlinas. Toda una fortuna, Mortimer. Sí. Bueno, antes pensaba que era mucho dinero, pero ahora... No es gran cosa. Creo que usted me debe entregar 500 libras. O tal vez 1000. Estúpido. 1000 libras. Pero ¿sabes lo que dices? ¿Sé lo que vale esta piedra que traigo en el bolsillo? La policía anda buscando a esta dichosa piedra. ¿Cuánto vale la esmeralda, señor Smith? 5000 libras. Tal vez 10000, ¿eh? ¿Cuánto vale? Pienso que yo bien podría venderla. Algún ricachón me daría más de 100 libras. Idiota. Trata de vender esa esmeralda y la policía caerá sobre ti. Es cierto que la esmeralda vale mucho dinero, pero en tus manos significa peligro. Y la casa. Valdría la pena quedarse con la piedra, ¿no? Recuerda que has matado a un hombre, Mortimer. Y alguien... podría denunciarte. Irías a la horca. Yo solo obedecí órdenes. Maté a ese viejo horcachón porque usted me lo ordenó. Si la policía me detuviera, yo diría toda la verdad. Comprende. Comprende, señor Smith. Bien, bien, Mortimer. Seamos honrados. Estoy de acuerdo. Te daré 100 libras. Dije... 500. 500 libras. Pero ¿sabes lo que dices? Nunca has soñado con una fortuna. Pero ahora empiezo a soñar. ¿Qué dice? Mortimer, ¿sabes que esa esmeralda está maldita? Desde hace muchos años todo aquel que la ha tenido en sus manos... muere trágicamente. Yo no creo en supersticiones, señor Smith. Es la verdad. Todo aquel que ha tenido en sus manos esmeralda de Romanov ha muerto trágicamente. Oh, sí. Lo dice por el viejo. Ese tal Sir Frederick. Es cierto que murió, pero no fue cosa de leyenda, sino que yo El gran Mortimer le clavó un cuchillo en el pecho. De todas maneras, la leyenda se cumplió. ¿No tienes miedo de que se cumpla también contigo? Bien, acabemos este asunto que me pone nervioso. ¿Me darán las 100 libras? Sí, creo que es justo, Mortimer. Pero antes, tienes que darme la esmeralda. ¿La traes contigo? Sí, señor. Aquí la traes. Pero es bellísima. Es maravillosa. Al fin tengo en mis manos la esmeralda de Romanov. Brillaba en las manos del señor Smith, y desde un lugar estratégico, Calimán y el pequeño Solín espiaban. Calimán, mira, Mortimer habla con su cómplice. Sí, es el mismo de quien me habló la señorita Alice, el hombre regordete vestido de negro con un paraguas de empuñadura de oro. Es el cómplice de Mortimer, el que planeó la muerte de Sir Frederick y ordenó a Mortimer robar la esmeralda. ¿Qué tiene en las manos? ¿Brilla intensamente? Es la esmeralda Romanov. Bien. Ha llegado el momento de atacar, Solín. Los atraparemos infragante. Sígueme sin hacer ruido. No deben descubrirnos. Sí, señor. Vamos. Vamos, Solín. Quédate quieto. Solín había tropezado inocentemente y el ruido hacía reaccionar a Mortimer y al extraño señor Smith. Cuidado. Alguien se acerca, Mortimer. Escóndete. Quien quiera que sea, no vivirá para contarlo. Mortimer y el señor Smith se ocultaron entre las sombras. Y pasados unos instantes, Calimán avanzó seguido del pequeño Solín. Creo que han escapado, Solín. Oh, señor. Fue culpa mía. Tropecé sin querer. El ruido nos delató. ¿Pero cómo pudieron desaparecer? Calimán trataba de ver entre las sombras. No se daba cuenta que a su espalda Mortimer, armado con un tubo de acero, avanzaba hacia él. Y antes de que pudiera defenderse... ¡Toma, maldito! ¡Calimán! ¡Maldito! ¡Cállate una vez, muchacho! ¡Toma! ¿Quiénes son, Mortimer? Un par de entrometidos que van a morir. ¿Matarán Mortimer a Calimán y a Solín? ¿Y qué otras víctimas caerán bajo la maldición de la Esmeralda Romanov? ¿Quién es el misterioso Conde Bartok? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada... por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.